Mira, en primer lugar quiero contarte que el atraso se debió a que hoy día nosotros, el Consejo completo, hizo el recorrido del nuevo plan regulador para conocer los límites, hasta dónde llegamos, hasta dónde es zona urbana y también conocer un poco lo que es el plan seccional de Huillincó, que es interesante, que es un tema que tiene que preocuparnos porque Cañete va creciendo hacia el lado norte. Es muy difícil que crezca hacia las otras áreas. Cuéntenos ese plan seccional de Huillincó, ¿de qué se trata? El plan, lo que pasa es que el plan regulador, el que acaba de aprobarse, llega hasta el estero que está ahí en el bajo de Huillincó. Ah, ya. Pasas el tío, sí, el rancho el tío, sigues, y hay un esterito que atraviesa la carretera. No se nota porque en realidad está cubierto por mucha vegetación. Hasta ahí en llega, el Cerrito de la Virgen, donde está ahí. ¿Sí? Hasta ahí llega el actual plan regulador. ¿Ya? Y lo que nosotros queremos es extender el plan regulador hasta el sector de Huillincó, 150 metros antes de la entrada al castillo. ¿Ya? Hasta ahí llegaría la zona urbana de Cañete, por el lado norte. Okay. Así es que estuvimos recorriendo hoy día porque nos interesa muchísimo. ¿Qué va a significar eso para los habitantes de Huillincó? Va a significar que dentro de poco eso hay que urbanizarlo. Y al hablar de urbanización, tiene que contar con pasajes y calles pavimentadas, con buena iluminación, con veredas, con todo lo que significa urbanizar los sectores. Lo malo que en Huillincó no se planificó pensando en el futuro. Uh-huh. Y se hicieron unos pasajes que tienen muy 3 angosto, metros. Claro. Entonces es muy difícil hoy día rediseñar sobre lo que ya está hecho. Lo que es una desventaja para Huillincó, porque lo que hemos soñado es que todo el sector norte de la ciudad tenga calles pavimentadas, tenga, porque es nuestra cara visible, tenga buena iluminación. Todo lo que es la entrada, Cañete. La entrada norte. Pero no sé cómo lo vamos a hacer ahí, porque los cercos y las casas están construidas de tal forma que es muy difícil poder ensanchar más las calles y las veredas que ellos tienen. ¿Algo similar igual pasaría con Calle Cupil, don Jorge? Fíjate que en Calle Cupil fueron un poco más visionarios. Las calles tienen 6 metros de ancho. Entonces te permite, por último a lo mejor, hacer una vía un poco más angosta, pero que te permite además tener veredas. Pero también se va a urbanizar. Bueno, en Calle Cupil hay un proyecto sumamente interesante. Allí se va a hacer un PMB rural, pero un PMB que va a tener red de alcantarillado, agua potable, veredas, y además de eso va a tener una planta de tratamiento de aguas servidas. Para mejorar lo que está. Claro, porque hoy día no hay alcantarillado, hay solo pozos negros. Y la pavimentación de todas las calles y pasajes del sector de Calle Cupil. Bueno, siempre nos trae usted noticias. No, y quiero contarte otra noticia. Acaban de aprobarme el día viernes, obtuve el RS de la nueva posta de Antiquina. Nosotros vamos a hacer una posta nueva en Antiquina, porque la posta que hay ya quedó muy chica. La cantidad de habitantes que tiene Antiquina es sobre 3.000. Y tiene una infraestructura un tanto deficiente para entregar servicios de buena calidad. Postulamos a este proyecto hace ya varios años, fuimos sacando las observaciones y recién el viernes pasado me enviaron que estaba con RS, lo que significa que debería pasar dentro de los pocos días más al Consejo Regional, al Gobierno Regional, para obtener los recursos para la construcción de esta posta que cuesta alrededor de 180 millones. Muy buena noticia para Antiquina. Indudablemente que sí, porque, mira, mejorando una posta tú entregas mejor calidad de servicios. Uh-huh. De partida va a tener todas las dependencias que hoy día son requeridas para una buena atención. Desde el box dental, box médico, box matrona, que no los hay. O sea, ya está reducido a espacios pequeños y que tienen que atender a su público, a nuestros usuarios, con las condiciones que hay. La otra posta que debería estar dentro de poco es la posta de Huentelolén, que también fue presentada dentro del mismo periodo y que por razones seguramente de selección va a llegar un poco más tarde, pero también sacamos todas las observaciones. Sobre el mismo tema, don Jorge, ¿cómo está esto de la contratación de un médico que está faltando? para el Departamento de Salud de la Municipalidad, que tiene todavía algunos sectores rurales con poca atención. Mira, lo que pasa es que todos los médicos tienen ciertas condiciones para poder trabajar en el sistema municipal. Lamentablemente el sistema municipal, que viene desde muchos años, desde que las postas pasaron al sistema municipal, con contratación a honorarios, lo que es una dificultad porque hoy día, ¿qué es lo que quiere el profesor o cualquier funcionario? Quiere que se le contrate, pero con toda la normativa, es decir, con sus cotizaciones previsionales, con sus vacaciones, con sus derechos, que son varios, los de licencia, permisos, y eso cuando es honorario no está, por ley no está. ¿Sí? Y en el Departamento de Salud la mayoría de los profesionales está contratados a honorarios. Y pensamos que el próximo año vamos a tener que hacer una modificación bastante significativa en lo que es remuneraciones para que estos profesionales tengan su contrato como corresponde. Pero tengo una buena noticia. A ver. Porque la última vez, ¿cierto? Usted no, acá, incluso, hablamos del tema y que faltaba un médico. ¿Todavía sigue faltando un médico? Bueno, incluso, ¿o ya encontró un médico? Incluso para hoy día me tenían una manifestación. Eso le iba a preguntar porque salía en un medio de prensa que probablemente se iban a manifestar ahí fuera del hospital cuando viene la presidenta Michelle Bachelet. Sí, ¿Hubieron conversaciones previas para evitar esa manifestación? No tanto para evitar. Yo creo que hoy día se está en democracia y se puede tomar la determinación que cada institución quiera. Lo que yo fui a plantearle por enésima vez es que no es una cuestión de mala gestión. El tema es que los profesionales médicos, enfermeras del área de salud, son sumamente difíciles encontrarlos y que quieran venirse a la provincia de Arauco. A raíz de esto, bueno, se conversó con el ministro, se conversó con la secretaria regional ministerial, con el director del servicio, y no hemos sacado mucho en limpio porque no tienen médicos ellos y más difícil se nos hace a nosotros. Sin embargo, hoy día en la tarde... ¿Cuál es la buena noticia? Que hoy día en la tarde acabo de conversar con un médico que estuvo acá antes y que manifiesta interés en venirse. Así es que ya finiquitamos y se supone que dentro de los próximos 15 días la comunidad de Cayucupil, Yenquehue y Pocuno tendrían médico para resolver los problemas que ellos tenían. Y decirle que no es por no querer y que no es por falta de gestión. Mira, toqué muchísimas puertas, pero no hay profesionales. Las desventajas respecto al servicio de salud son notables, por lo tanto el profesional prefiere trabajar en el área donde hay hospitales, no en postas, porque las postas, mira, salen a las 8 de la mañana y llegan a las 5 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes. De lunes a viernes, en postas rurales, en las distintas postas, en Yenquehue, en Cayucupil, en Pangueco, en Pocuno, en Huentelolén, en Antiquina. O sea, tienen que recorrer prácticamente la zona. Y eso no es muy agradable porque tienes que todos los días viajar. Todos los días. Y alimentarte en el lugar que corresponda. Por lo tanto, tiene sus dificultades. Tienes distinto que... es trabajar en el hospital donde tú durante el día puedes ir a almorzar a tu casa. Lo que usted me está contando me hace recordar a una de las partes, de los petitorios que usted le hizo a la presidenta Michelle Bachelet. Nosotros, bueno... Revelación Radio transmitió en directo todo el evento, todo su discurso, 100% de lo que usted habló, el 100% también de la presidenta Bachelet y también algunas notitas que sacamos al final. Lo anduvimos buscando, de hecho, pero no lo encontramos, se nos desapareció. Por eso acá Len le decía en la mañana que dónde está, que parece a lo mejor se veía en helicóptero con la presidenta. Para allá, para Levo. Pero lo que me hace recordar eso es que usted dentro de los petitorios estaba pidiendo algunas casas fiscales. Porque tenemos cierto poco que ofrecer acá a los empleados públicos, como por ejemplo médicos, especialistas que con seguridad van a llegar con este nuevo hospital, pero tenemos poco que ofrecerle de manera, digamos, las casas últimas que se han construido son chicas en el sector norte, a lo mejor no son lo mejor para una familia de médicos, tal vez lo más apropiado, pero usted estaba pidiendo casas fiscales, algo de 10. No, lo que pasa es que en Cañete tenemos 10 casas fiscales, ¿ya? Que hoy día están ya distribuidas. Partes son para el Poder Judicial, otras son para carabineros, otras son para la gente del que está trabajando en el museo. Yeah. Y en el otro sector, en el sector norte, hay algunos profesores. Yeah. Y también funcionarios de carabineros. Son 10 casas fiscales que son insuficientes para la gran demanda que hoy día existe en Cañete. Fíjate que en los profesionales que nosotros hemos tratado de contratar, específicamente en los puestos de confianza del alcalde, que son tres: la administración, la CEPLAN y Dideco. Esos tres cargos son de confianza. No podíamos encontrar CEPLAN porque el sueldo que se paga en la municipalidad, y esto quiero que lo sepa la gente, porque alguien dice, chuta, los sueldos municipales son elevados. No, se pagan 890 mil pesos a un CEPLAN. Pero de ahí tienen que sacarle las cotizaciones previsionales y todos los descuentos normales. Por lo tanto, quedan como en 700 mil pesos su sueldo. ¿Qué son arquitectos, constructores civiles, ese tipo de profesiones que a lo mejor en el mundo particular ganaría mucho más? Bueno, de hecho, ese es el tema. Son arquitectos, son ingenieros civiles, o sea, son del rubro, generalmente del rubro de la construcción. Donde se paga bien afuera. O puede ser un ingeniero comercial, pero que tenga experiencia en este trabajo. Ya. Y conseguir este tipo de funcionarios con experiencia, nadie, pero absolutamente nadie. Yo tenía una persona espectacular, de lujo. ¿Eso le pregunta que usted tenía? ¿O no? Sí, yo tenía antes, pero... ¿Pero qué pasó? ¿Ahora ya no está? No está. Él está en otro sector ahora. Yo decidí cambiar. Y tenía una persona de lujo que se venía a Cañete. Pero cuando vio el sueldo me dijo, alcalde, yo gano 2.400.000. Y no me voy a ir a Cañete. Por 700. Por eso, y además tener que pagar arriendo y pagar nuevos colegios. Así que le agradezco mucho, me dijo, pero en realidad continúo trabajando en Concepción. Después vino otro por el mismo trabajo, con mucha experiencia, pero que no pudimos. Ahora encontramos una persona, un funcionario también, con experiencia, pero que en realidad en Cañete tiene familiares. Por lo tanto, había muchas más posibilidades de poder quedarse acá. Don Jorge, y de repente profesionales cañetinos, que hay jóvenes que a lo mejor son ingenieros civiles, que ya son titulados, a lo mejor no tienen tanta experiencia, 3-4 años, pero hay muchos jóvenes que van de Cañete a estudiar y después no se quedan en Cañete porque tal vez no hay oportunidades. Buscamos por todos lados y en realidad no se presentan. Ya. Fíjate que todos los que se presentaron fueron de afuera. Excepto una niña parra, pero que ella está esperando ingresar al servicio, porque estos cargos duran lo que dura el alcalde, es decir, 4 años. Claro. Y después quedan dando vueltas. Ese es otro tema, además, porque como son cargos de confianza, claro. Bueno, si el alcalde no sale reelecto la próxima elección, ellos no tienen asegurado, ellos son los primeros que se van porque son cargos de confianza. Son cargos de confianza, claro. Tienen que poner su cargo a disposición del nuevo alcalde. Exacto. Y generalmente el nuevo alcalde trae su propio equipo. Claro, lo que es lógico. Vamos al petitorio. Usted, cierto, sorprendió a la presidenta Michelle Bachelet en su discurso, hizo toda la parte protocolar, salud, y vamos pidiendo. Y la gente, yo creo que en general lo tomó bien, de aprovechar, cierto, usted la oportunidad. Usted dijo en la radio que esto lo hago porque no tengo otra oportunidad de poder hablar con la presidenta Michelle Bachelet, de, a lo mejor frente cara a cara, en una, a través de una visita oficial. Y esto se hace, es la única manera de hacerlo. Eso es así, no hay, es muy difícil contactarse con ella, de llegar con petitorios para nuestra comuna. Es extremadamente complejo. Fíjate que nosotros, como Arauco 7, imagínate, los 7 alcaldes de la provincia de Arauco hacen 5 años que estamos pidiendo una audiencia con la presidenta, primero con el presidente Lago, que no se dio, y ahora con la presidenta Bachelet. Y es probable que no se dio. Y no se dio, hasta la hora no se ha dado, aún teniendo serias dificultades. Entonces, es muy, pero muy complejo entrevistarse o conversar con la presidenta. Yo tuve la oportunidad de conversar con ella el 5 de enero cuando se lanzó el Plan Arauco. El Lebu, y me tocó quedar sentado un puesto y medio. Estaba la subsecretaria de Desarrollo Regional de esa época y Claudia Serrano, y yo estaba al lado de ella. Así que pude conversar con ella, pude dialogar bastante. Una persona muy simpática. Y hoy día, cuando tuve la oportunidad de recibirla, bueno, yo le manifesté que estaba muy contento que estuviera acá y que era histórica su visita porque había ofrecido ella hacía tiempo venir, pero no venía hasta que no instalara la primera piedra o se estuviera construyendo el hospital. Por lo tanto, tenía que aprovechar la tribuna. Cañete necesita apoyos externos y apoyos externos fuertes, porque ya al intendente le hemos tocado muchísimas veces la puerta. Ahora la cosa tiene que venir desde más arriba. Y en el tema de lo de los planteamientos, justamente son aquellos proyectos que han ido quedando un poco rezagados, no porque no estén completos, no porque no tengan las especificaciones técnicas, sino porque en el proceso de selección han primado otras cosas. Ya. Y eso es lo que yo no quiero. No es que los proyectos hayan ido con errores, no, que se han devuelto, no, lo que pasa, hacerlos de nuevo. Lo que pasa, Héctor, es que la experiencia nos ha ido enseñando muchísimo. Y he aprendido que cuando tú presentas un proyecto, debes llevarlo finamente terminado. Es decir, haber pasado por todos los filtros orientadores que nosotros tenemos y que lamentablemente no están aquí, están en Concepción. Uh-huh. Pero por un lado tenemos la confianza de llegar a los distintos departamentos, presentar nuestros preproyectos para que los evalúen, los revisen, y desde ahí nos empiezan a entregar qué cosas hay que corregir. Por lo tanto, cuando ya llega al ASECPLAN, llega absolutamente depurado. Y los proyectos que se han presentado están en esas condiciones. Enumeremos, don Jorge, usted lo tiene clarito. Yo me recuerdo de los petitorios que usted hizo, el tema del lago Lanalhue, ¿cierto? De salvar rápidamente el lago Lanalhue, el tema de más cupos de proempleo. Sí. El tema este de las casas fiscales me parece que también fue otro tema. El primer tema. También esto de... El polideportivo. Patio de las Lanzas. El patio de las Lanzas con Lautaro gigante. Sí. Exacto. ¿Qué nos puede decir brevemente de cada uno, de la importancia que ellos tienen? A ver, mira, el tema de las casas fiscales son necesarias. Si nosotros queremos tener especialistas en Cañete, tenemos que preocuparnos de brindar los elementos básicos para que una persona... Usted está pidiendo más casas fiscales. Yo estoy pidiendo más casas fiscales porque encuentro que Cañete, así como va, porque se está disparando... Uh-huh. Dentro de unos próximos años va a tener una enorme cantidad de profesionales que van a llegar a lo mejor de paso, pero que van a necesitar vivir, alimentarse y que sus hijos estudien acá. Uh-huh. Y para ello tenemos que estar preparados. Y una de las formas es que el Estado construya viviendas que puedan entregarse exclusivamente a funcionarios públicos de determinados trabajos. Claro. Por ejemplo, si son del hospital y vienen a trabajar al hospital, que se les brinde la posibilidad, mire, aquí hay una casa fiscal, usted puede usarla por un costo mínimo de arriendo, que es lo básico para poder vivir con tranquilidad. Una mantención, básicamente. Eso, después yo planteé el tema del proempleo. Ya. Sabiendo que el proempleo no es la solución al tema, uh-huh, pero sí que ayuda. Fíjate que yo pedí cupos proempleo para dueñas de casa, porque van a haber trabajo, va a llegar la construcción de la escuela 1, en el pic del trabajo acá van a haber 250 o 280 personas en el sector del hospital, viene el mejoramiento de barrio de la población Pedro de Valdivia, arriba, que en el menor de los tiempos vamos a estar, yo creo que ya agosto, con ese proyecto en marcha. El sector La Granja, porque ya se licitó. Hubo un oferente, por lo tanto hay muy buenas noticias para el sector. Hoy día nosotros estamos esperando finiquitar algunos detalles en la Contraloría. Y luego de eso viene la ejecución del proyecto, que ahí van a ocupar también mano de obra, bastante, alrededor de 100 personas. Yeah. Por lo tanto, para varones tendríamos trabajo. Pero necesitamos los cupos para que lleguen los dineros y así se puedan contratar a través de la municipalidad. Claro, no, los proempleos. Uh-huh. Ese es un tema aparte, porque esto otro es con las empresas. La empresa que va a construir la Escuela 1, que ya también tiene un oferente, se licitó la semana pasada, el mejoramiento de barrio de la población Pedro de Valdivia, que ya también tiene un oferente. Pero los proempleos, ¿cómo trabajan? ¿Dónde trabajarían? No, los proempleos... Si me llegan, por ejemplo, 300 cupos de empleo, ¿dónde lo ocupamos? Mira, si me llegaran 300 cupos de empleo, cosa que nunca va a ser, porque en el pedir no hay engaño, yo pedí 300 para que me den 100. Ya. Y con, bueno, si llegan 100. Si llegan 100, lo que vamos a hacer es entregar los cargos, o sea, entregar los puestos a quienes realmente se lo merecen. No voy a aceptar que se entreguen a dedo, no. Que se haga realmente un estudio socioeconómico que permita determinar que efectivamente esa persona necesita trabajo y en su hogar no hay nadie más trabajando. Yeah. Porque el tema es ir en auxilio de aquellas familias que lo están pasando muy mal. Las más necesitadas. Por supuesto. Yo he recibido gente que no tiene que comer. Y esa sí que es un drama, porque son dueñas de casa, jefas de hogar, que están viviendo situaciones muy apremiantes. Uh-huh. A esas personas que hoy día ya tenemos catastradas, van a ir las primeras prioridades. ¿Pero dónde los ponemos a trabajar? ¿Dónde los pondría usted? Mira, hay colegios que necesitan, hay salas cunas que necesitan, hay en el cementerio, yo no tengo gente, no tengo gente, y necesitamos un cementerio limpio, un cementerio ordenado. Hay varios sectores donde tú puedes mandar gente. No es el tema tanto de dónde los mandamos, el tema es que nos den cupos para poder resolver el problema de esta cesantía muy compleja. El punto del lago Lanalhue, brevemente. El punto del lago Lanalhue. El crecimiento del Luchecillo ha sido extremadamente exagerado. ¿Y por qué digo exagerado? Hoy día la cantidad de vegetación acuática que hay en el lago no solo es preocupante, fíjate que es altamente peligroso. Si alguna persona, por alguna razón, cae ahí, no sale. No sale porque las plantas lo atrapan, lo enredan y no sale. Y esto ya está cubriendo casi todas las riberas del lago, donde hay sedimento, empieza pero de inmediato a crecer. Y hoy día las fotos aéreas que tenemos nosotros son, mira, realmente preocupantes. Por eso es que estamos haciendo esto. Ya estamos con la aprobación de la cosechadora de algas. Ya, está aprobada. Y dentro del, me parece que este miércoles o el otro, pasa a Consejo Regional, gobierno regional. Ya. A los consejeros regionales, para solicitar los aportes necesarios para la compra de esta máquina. Esta es una máquina canadiense. Que ¿Es una sola? Es una sola. Con Tulmo creo que está postulando otra. Igual. Ah, porque la idea es que cortemos, porque en el fondo es cortar, es podar. Que no es la solución definitiva. No es la solución. Por eso que yo hoy día le pedí recursos para el estudio científico que permita no eliminar, porque creo que es difícil eliminarla, pero por lo menos controlarlo. Controlar el crecimiento y que permita que este lago continúe por muchos años más, porque de lo contrario, yo estoy seguro que en 3 años más el lago está completamente eutrofizado. Completamente eutrofizado. Sectores que se veía muy difícil que creciera el Luchecillo, hoy día está, pero completo, parejito. Entonces, tenemos que tomar medidas primero de corto plazo y medidas de largo plazo. La medida de corto plazo es esta cosechadora, que es una máquina maravillosa, espectacular, y que estaría acá en septiembre de este año. Y lo otro es el estudio que permitiría ya focalizar un trabajo de largo aliento, para reducir esta... Pero eso es de mucha plata, seguramente. Es de mucha plata, por eso es que ha habido muchas dificultades. De hecho, para el 11 hay una nueva entrevista con la ministra de Medio Ambiente para poder, bueno, vamos a llevar todas las fotografías que existen para dar a conocer, porque al parecer no se motivó mucho. Esto lo conversamos hace 2 años atrás y todavía continuamos lo mismo. Por lo tanto, se consiguió una entrevista para este jueves 11 en Santiago a las 9 de la mañana, una audiencia con la ministra de Medio Ambiente, para el alcalde de Cañete y para el alcalde de Conturmo. El polideportivo. Bueno, yo tenía una historia del polideportivo para poderla presentar, pero la verdad que estas entrevistas son muy cortas y hay que ser muy preciso para los planteamientos. Nosotros tenemos a nivel comunal deportistas de élite. Tenemos ciclistas que van a defender a su país, a Centroamérica. Tenemos equipos de handball que han salido campeones nacionales, seleccionados nacionales, y aparte tenemos patinaje. Tenemos en varias disciplinas, tenemos una muy buena calidad de deportistas. Pero ¿dónde entrenan? La mayoría entrena en lugares que no están cubiertos. El gimnasio es insuficiente. Y que no son seguros, como por ejemplo el caso de los patinadores en la Plaza de Armas. No. Que no es seguro para ellos, ni es seguro para la gente que transita. ¿No le molesta, don Jorge, o nadie le ha expresado molestia porque se hagan clases o entrenamiento en la Plaza de Armas, un lugar donde puede transitar un peatón, un abuelito, ¿cierto? Que difícilmente va a esquivar a un patinador que va, no sé, a una gran velocidad. Y pero ¿sabes qué, Héctor? Yo de repente me siento orgulloso de ser alcalde. A pesar de que es difícil, es sacrificado, es duro, es complejo. Yo diría que una de las tareas más difíciles es el alcalde. Ser diputado es la papa. De verdad. ¿Y no está pensando en...? No, en 4 años no, más. No. Yo quiero terminar bien. Pero me siento tan feliz por algunas cosas que han sucedido. Y que quiero desviar un poco el tema, pero me interesa ya que la gente lo conozca. Perfecto. En la semana pasada, invitaron a 15 personalidades, las más importantes de la octava región, a la Universidad del Biobío, para hacer la reacreditación de la universidad. Yeah. Y además invitaron 5 del nivel nacional, pero de un nivel destacadísimo. ¿Y por qué quiero contar? Porque yo me sentí emocionado. A mí me seleccionaron hace 15 días para participar de ese evento. ¿A usted lo invitaron? A mí me invitaron. Yo fui uno de los 15 que fueron invitados a esta parte. Es un diálogo muy intenso, es un interrogatorio en el fondo, ¿ya?, que te hace un equipo de profesionales, no de profesionales, son de rectores de universidades que pertenecen a ese equipo para buscar la acreditación de las universidades. Y este alcalde de la comuna de Cañete estuvo sentado dentro de los 15 y dentro de los 20 más destacados. Entonces me sentía feliz, me sentía orgulloso porque represento mi comuna y creo que el trabajo que hemos realizado es el que permitió que la universidad se fijara en mí y me invitara a esta tarea, que fue muy gratificante y que además va a quedar en la historia de la universidad. Una noticia que no conocíamos. No, efectivamente no, porque esto ocurrió el día jueves pasado, pero yo tenía la invitación hacía ya 15 días. Y lo más espectacular de todo es que porque me demoré un poco en llegar, el rector de la universidad me estaba esperando porque era, según él, uno de los puntos fuertes que él había convocado. Así que me sentí súper bien. Y respecto del polideportivo. Ya. El polideportivo para mí es un sueño desde el momento que lo empecé a proponer. Porque todas las demás comunas postularon a gimnasio. Yo no. Yo quise postular un polideportivo porque siempre estoy pensando en aquellas disciplinas que no tienen las condiciones de infraestructura para poder hacer y desarrollar sus actividades. El handball, con el nivel destacadísimo que tiene, no tiene un gimnasio, claro, adecuado las para la no práctica. Son la medida, no son reglamentaria. Por lo tanto, yo acá me dieron la oportunidad y cuando Bosque Arauco me manifiesta, mire, nosotros le podemos hacer un gimnasio y no un polideportivo. ¿Sabes qué le dije? Les agradezco mucho, pero en realidad no es lo que necesito. ¿Pero cómo? No lo necesito. Los gimnasios son, los puedo pagar acá. Yo necesito un polideportivo. Plan Arauco me dijo: don Jorge, no le vamos a financiar él. No importa, me quedo así. Pero ¿cómo no va a partir? Buscaré recursos externos. Pero en realidad, no pueden ustedes inducirme a lo que yo quiero. Uh-huh. Yo necesito para mi comuna el mejor gimnasio. Y ese gimnasio tiene que ser un polideportivo. ¿Y cómo van los avances ahí de esa gestión? Fantástico. ¿Por afuera? Por todos lados. Ya el diseño está hecho. Hemos conseguido el aporte de Chile Deportes, que es el más difícil, es decir, que te revisen el proyecto, que lo evalúen, que te entreguen las observaciones. Nos entregaron las últimas observaciones. El staff de funcionarios de Bosques Arauco, que es un equipo completísimo de arquitectos, constructores civiles, me sacaron todas las observaciones y ya estamos en condiciones de volver a presentar este proyecto para obtener el RS e ir en busca de recursos económicos. Por eso es que lo planteé acá a la presidenta, porque sería el único polideportivo de la provincia de Arauco. Orgullo para Cañete. Exactamente. Doctor, sobre ese mismo tema, sobre el deporte, está pasando hace un tiempo acá en nuestra ciudad y específicamente en su población, la población Corby, hay una cancha, ¿cierto? Tenemos ahí una cancha, una multicancha, que para poder usarla hay que pagar. Y yo se lo digo porque yo en el verano y varias veces he ido allá a hacer deporte y hay que hacer una cuchita, no es mucho, de 1,000 pesos, ¿cierto? Pero si uno no junta esos 1,000 pesos no puede hacer deporte. Entonces mi pregunta es si esto es, no sé, esto fue construido o por la municipalidad o por el gobierno, no sé, con plata, digamos, está pagado, ¿por qué los jóvenes, hay jóvenes, ¿cierto?, que a lo mejor para alguno que trabaja no es difícil aportar cierto $1,000, pero para jóvenes que a lo mejor no tienen recursos, que simplemente dicen no, ¿por qué tenemos que pagar? ¿Por qué hay que pagar para hacer deporte? ¿Qué pasa en ese lugar, en esa población, que es justamente su población, con la cancha de la población Corby? No sé si se da en otros lugares, pero ¿hay que pagar para hacer deporte? A ver, te quiero especificar que durante el día no tienes que pagar. Yo pagué durante el día. Bueno, es una irresponsabilidad de la persona que está cuidando, pero se acordó en la Junta de Vecinos cobrar porque el mantenimiento de la cancha, esa cancha debe tener, yo tengo 12 años, fui 12 años concejal, debe tener como 12 años. ¿Ya? Porque cuando yo era concejal se construyó y se mantiene en perfectas condiciones. ¿Pero por qué se mantiene? Porque realmente hay un cuidador y hay una persona que efectivamente cobra, pero la instrucción que hay es que cobre de noche, cuando se usa energía eléctrica, no cuando es de día, porque de día no estás utilizando energía eléctrica. Yo creo que ese es un tema muy bueno que me has dado a conocer. Yo no tenía la información que durante el día se cobraba. Sí, bueno, yo fui, tuve que pagar con un amigo, pagamos y de día. Yo creo, eso fue en el verano y me da la impresión que todavía debe seguir. Bueno, vamos a corregir ese detalle. De hecho sé, disculpe, don Jorge, de hecho sé de que hay jóvenes que le encanta hacer deporte y que tienen y que se dedican a vender ropa en la Feria de las Pulgas, que se coloca ahí, ¿cierto?, en el centro, para juntar dinero y para luego ir a jugar a la pelota. Bueno, hacer deporte. Te agradezco mucho. Además, no se da boleta, digamos, no tienen un recibo, porque, claro, podemos entender que la noche, pero la señora que está a cargo, el caballero, en este caso fue una señora que recibió el dinero, ella no da ninguna boleta, ningún recibo. ¿Cómo saben los vecinos, cómo saben, digamos, qué regulación tiene de la cantidad de dinero que ella puede hacer y que si realmente va a la mantención o va a los bolsillos tal vez de ella o no sé, no sabemos? ¿Cómo se regula eso? Mira, la verdad, las cosas que tienen que ser con recibo. Por eso te digo no que, hay recibo tampoco. Bueno, vamos a ver qué pasa y vamos a reorganizar el tema porque no puede ser. Nuestros jóvenes tienen que tener áreas de esparcimiento sin recursos, o sea, sin cobrar. Porque de lo contrario, ¿cómo van a ocupar positivamente su tiempo libre? Uh-huh. Si no tienen la plata, no pueden jugar. Entonces eso está incorrecto, de verdad está incorrecto, y es un tema que me voy a encargar personalmente de ver cómo lo resolvemos. Porque lo que sí existe es que cuando se enciende la luz, sí, efectivamente deben pagar. Pero no en el día cuando no se utiliza energía. Perfecto. El otro tema que usted, de los puntos que a la presidenta Michelle Bachelet, fue el tema del patio de las lanzas. Sí. Y un proyecto súper bonito, ¿ah? Mira, ese proyecto es la continuación del acceso a Cañete Histórico. Uh-huh. El acceso a Cañete Histórico está incompleto porque llegamos hasta la calle Séptimo de Línea y de ahí hacia allá hay una buena parte que no está terminada. Eso contempla 11 lanzas que tienen una altura de creo que 14 metros de altura y que simbolizan la mezcla del pueblo español con el pueblo mapuche. Uh-huh. Pero culmina con una estatua de Lautaro a caballo uh-huh, que es en trozos de metal y que va a ser ejecutada por un artista mapuche. Nosotros estamos prácticamente a las puertas de que este proyecto ya se apruebe. Si lo que falta es el empujón final, porque uh-huh, mira, siempre hemos tenido mala suerte. El año 2007 se seleccionaron 8, nosotros quedamos en el noveno. El año 2008 se seleccionaron 5 y a mí me dejaron el número sexto. Entonces yo a veces pienso mal, hasta he pensado mal, porque nuestro proyecto era muy superior, pero muy superior a los proyectos que se habían presentado y que habían quedado seleccionados. ¿Cuáles fueron los parámetros que ellos utilizaron? Nunca lo supe, pero ahora en esta nueva he conseguido de partida a la ministra de Cultura, que estuvo acá en Cañete, uh-huh, le consiguió un certificado porque quedó muy impactada con el acceso a Cañete Histórico, que avala y ayuda a que este proyecto sea considerado en la Comisión Bicentenario. Aparte de eso, ya ha hecho un lobby bastante grande, y lo único que me faltaba era hablar con la presidenta. Ahora hablé con ella, se lo dije públicamente, y ella comprometió contactarse con las personas que corresponden para ver cómo le damos el visto bueno para que este proyecto se pueda financiar. Es más, Felipe Banda, que es el creador de este proyecto, viene este lunes al Consejo a hacer entrega ya del proyecto definitivo. Nosotros lo tenemos allá presentado, pero este es el proyecto final de todo lo que significaría el arreglo del sector del Fuerte Tucapel. Don Jorge, nos quedan 2 minutos de programa. Brevemente, no, nunca se va a arreglar la clava que quedó tan, que se les cayó, está descuadrada y la gente, ¿cierto?, los visitantes sacan fotos ahí, pero me da como vergüenza que se lleven, ¿cierto?, algo descuadrado y digan, chuta, esto de Cañete, ¿cómo no se pudo hacer algo mejor? No se piensa por ahí arreglar eso. Ese es un proyecto reciente que ya tuvo recursos para mejorar ese asunto. Lamentablemente no sé qué pasó, de verdad no sé, aquellas personas que diseñaron eso, que no lograron colocar todas las partes que eran necesarias. ¿Pero fue el diseño o fue la construcción o la instalación? Porque fue la instalación. Fue la instalación. Al instalarle se dieron cuenta que se achicó, se aplanó, se acható. Mm. Se contrataron los servicios después de una empresa que tampoco fue mucho lo que hizo. Entonces, ahí está. Ya. Nosotros estamos muy preocupados porque, hemos recibido desde de todos los ángulos y de todos lados la sugerencia de que presentemos un proyecto para mejorar esa clava. Estamos buscando el especialista que nos ayude en ese tema. Y yo creo que ya al término de este año estamos presentando un proyecto definitivo para mejorar lo que es la parte superior. Sí, porque eso es lo que atrae los chicos cuando vienen, ¿cierto? El otro día había un bus de estudiantes que estaban ahí, se pararon y se toman fotos. Espectacular, pero sale a chatar. Lo otro, nos queda un minuto. ¿Cómo se van a recuperar las clases? Porque ya terminó el conflicto de los profesores, felizmente, ¿cierto? Felizmente, no tan felizmente. ¿Ah, no tan feliz? No, mira, la verdad la cosa es que yo quiero mucho a mis colegas. ¿Ya? Yo soy profesor. Ajá. Y nunca lo voy a olvidar, pero me preocupa y nos preocupa como consejo que los recursos salgan del plan de mejoramiento que teníamos, porque de ahí van a salir. Sí, eso fue el acuerdo. Ya. Y como ese acuerdo yo lo respeto al 100%. Ajá, y lo valoro, porque en realidad a los profesores hay que cancelar lo que se les debe. Ya. Pero nuestro sueño era que lo hiciéramos de otros fondos. No se pudo, así es que vamos a utilizar esos recursos. No tenemos todavía nada claro que nos haya llegado a nosotros para como instructivo, pero sí sabemos que el acuerdo fue ese. Mira, las clases se tienen que recuperar, no pueden quedar horas menos ni días menos de clase. La pregunta es cómo, cuándo. Lo van a recuperar supuestamente los días viernes, ¿ya? Y el otro pueden ser los sábados, aunque no estamos muy de acuerdo que sean los sábados, pero es un tema que tiene que decidir cada colegio. Y lo otro es que durante las vacaciones de invierno acorten una semana y puedan no le va a gustar recuperar. Por eso, es un tema que todavía no está determinado, ya. Se va a conversar dentro de la semana y nosotros tenemos que tener claridad ya de aquí al viernes para poder entregar una comunicación oficial a nuestros apoderados y por supuesto a nuestros alumnos, que son los que más se sienten afectados. Don Jorge, 8:01, estamos pasados un minuto, tenemos más entrevistados, así es que tenemos que despedirlo y agradecerle por supuesto que haya venido a nuestro programa a contarnos esto de este encuentro con la presidenta Michelle Bachelet, que no hablamos tanto de cómo se prepara en realidad la visita, pero porque fue inesperada, usted lo supo recién ayer, No, o esto se camufla así. Yo sabía hacían exactamente 15 días, ya. Pero tenía fecha para el 11. Ah, ya. Por lo tanto, estábamos preparando todo para el 11. ¿Y por qué estuvo tan así como tan relámpago, que no se sabe? Mira, yo no entiendo en realidad la política de las avanzadas. No las entiendo, porque en realidad Cañete es un pueblo cariñoso, un pueblo afectivo. Y tuviste las muestras de cariño que en realidad eran bonitas, las muestras de cariño hacia la presidenta. El público normal no pudo entrar, sí, al común y corriente, porque habían guardia de seguridad por todo el recinto. Pero a mí incluso no fue tan fácil entrar para mí como medio de comunicación. Por eso te digo que fue yo, como te digo, 15 días antes sabía, pero que venía el 11. Uh-huh. Y recién el viernes se presenta acá otra avanzada y me dice, no, cambiamos para el día lunes. Yo le digo, pero ¿cómo el día? No, está todo listo ya, viene el día lunes y vamos al sector. Bueno, y todo el preparativo, es una cuestión súper larga. Trabajamos viernes, sábado y domingo. Y después el domingo en la mañana me dicen, ¿sabes qué? Parece que no viene. Porque hay esto, hay otro. Yo dije, no, ¿cómo? Es que así son ya, perfecto. Le dije, entonces, esperamos. A las 12 del día me reconfirma y me dice, no, está decidido, viene a Cañete, va a llegar a las 10 de la mañana y comenzamos todo el training. Mira, es un tema que te analizan completo. O sea, analizan todos los puntos de llegada, por dónde va a entrar, Y lo más curioso es que después ninguna de esas cosas sucede. ¿Por qué? Porque a mí me dijeron que íbamos a entrar por otro lado y que todo el recorrido era tal y tal. Y hoy día en la mañana, estratégicamente, entran por la mitad, llegamos al mismo lugar, ¿sí? Pero por otro sector. Ah, yeah. Entonces, toda la gente que estaba esperando en la entrada no pudo ver a la presidenta. Por eso te digo, estratégicamente hay muchas cosas que me encantaría en algún momento poderlas conversar, porque tiene de todo. Uh-huh. Tiene una parte que es como entretenida, tiene otra parte muy misteriosa que tú en realidad no podés sacar mucha información, y al final cortan por los derechos. Pero termina todo con buena convivencia, buena alegría. No, mira, además la presidenta genera es un ambiente. Sabes que yo nunca pensé cordial. Que era tan jovial, porque en Lebu cuando estuvo no fue tan jovial. Acá se sacó fotos con cuánto trabajador quiso hacerla. Mm. Permitió que la abrazaran, se colocó casco, cosa que la avanzada había dicho que no el casco a la presidenta, porque por el peinado. Yeah. Y la presidenta dijo, no, yo me pongo casco. Por lo tanto, pidió un casco, claro. Y se andaba con casco. Incluso el discurso lo hizo con casco. Con casco. Entonces, cosa que yo no hice, yo me saqué el casco. Bien, así Jorge, muchas gracias por haber asistido acá. De verdad, te agradezco mucho. Para mí es muy agradable venir a la radio y poder conversar todos los entretelones y las cosas que suceden. Así que muchas gracias. Un saludo muy especial a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias.